noches a todos, bienvenidos. Estamos una vez más en este año 2014 arrancando una noche con mucho rock acá en FM La Tribu. ¿Cómo andan, amigos? Muy bien. ¿Cómo estás? Es complicado lidiar con un montón de cosas de la cotidianidad de cada uno, pero se le suma a yo cada vez la humedad me está mal. La humedad me hace mal. Grande, Luis. La humedad, los mosquitos. Los mosquitos los puedo. A ver, le pongo una espiral y lo resuelvo. Mirá lo que te voy a decir. Les voy a decir. Me compré un producto antihumedad. A ver cuál es. No recuerdo la marca. Lo compré a la vuelta de mi casa. ¿Pero en qué consta el trailer? Bueno, te cuento. ¿Por qué lo compré? Porque mi casa, con este tema de la humedad... ¿Precio cuidado o no? No, ¿qué precio cuidado? Me castigaron, me bajaron la guadaña. No, te cuento, mirá. Dada la humedad, ¿no les pasa a ustedes que en la puerta, cuando salen, están hinchadas? Sí, no abre. Bueno. Es un nuevo sistema de seguridad. ¿Qué pasa? Entonces empecé a revisar mis discos y el papelito, o el troquelado, sí, o el cartón, lo que sea, sufre consecuencias de la humedad. También. Entonces digo, la puta madre, esta humedad de mierda me está ordenando los discos tanto tiempo que estuve... ¿Los vinilos? Los vinilos particularmente. ¿Los CD, no tantos? Y los vinilos, sobre todo los nacionales, tienen portadas más frágiles, son más finitas. Entonces me compré un producto antihumedad, ahora estoy incursionando en eso, pero ya está como goteando, es como que absorbe la humedad. ¿Y en qué consta el producto? ¿Qué es? ¿Un gel? Tenés que comprarte como un recipiente, una canastita, por decirlo de un modo, y tenés el repuesto, como viste, la canastita que pones en el inodoro. Sí, sí, sí. ¿Eh? O el arroz, ¿viste? ¿Qué viene? Va, un arroz, una bolsita como de sal, por el real. Entonces lo pones ahí y gotea, va drenando y supuestamente está absorbiendo. ¿Eso dónde lo pones? Lo puse al lado de los discos. Ah. O sea, te chupa un poco la humedad, la que es cercano, digamos. Es lo mejor que podemos hacer, sí. Ya igualmente hay cosas que son de remediar. Sí. Bueno, arrancamos un nuevo programa del Bicho Reactor, el segundo de este año de 2014. Seguimos en nuestra programación veraniega. De todas maneras, si quieren comunicarse con nosotros, vamos a estar muy contentos de escucharlos, de charlar un rato. Pueden hacerlo al 4864-0489, 4866-1095, lo que sí no van a poder elegir con quién hablar. O sea, le va a tocar hablar con alguno de nosotros tres. Aunque puede ser Malena y Nico, pero vamos a tener que hacer un enroque, una movida ahí. ¿Ya se perdió la magia de la radio con las voces? ¿Con las voces? Ah, la fantasía de la voz, decís vos. La voz más linda de Lucho Rantón la tiene Nico, ¿podemos decir o no? Sí, eso no hay duda. ¿Está bien o no? Aparte... sabe cómo jugar con la voz. Creo que le estoy como develando un arma de seducción. Lo cual no está bueno. Pero bueno. La gente es tímida para llamar por teléfono. ¿Cuántas veces llamaste por teléfono a una radio vos? Muchas veces. ¿Para manguear discos? Sí. No. Para manguear discos. Llamé dos veces, creo, a la radio. ¿Sí? Sí. Para como mucho. Para conseguir algún disco. Una remera y una porquería igual. Estaba todo lleno de auspicio, digamos, blanca, manga larga. Pero bueno, no importa. Otros contactos. Bueno, vamos a decir, bueno, tenemos el blog, el bichoreactor07.blogspot.com, que venimos subiendo los audios y, bueno, contenidos del programa, prometiendo que de ir alimentándolo de a poco cada vez más. Y hoy vamos a empezar a hacer un traspaso hacia la fanpage en Facebook, para todos los que usan Facebook y nos comunicamos a través de Facebook. Seguimos manteniendo el perfil personal. Recién hoy abrimos la fanpage. Es más cómodo para nosotros y también va a ser más ágil para comunicarnos con ustedes, con quienes están del otro lado. Así que, y la dirección es facebook.com/elbichoreactorradio. Es fácil, en el perfil personal hemos ya linkeado. Así que sepan que de a poco vamos a ir virando toda la información y la comunicación que tenemos para, digamos, con ustedes. En ese entorno digital, hacia la fanpage. Quería hacer un comentario del blog. No es autobombo. No. No es la primera vez que busco algo de información y la primera página que aparece es la nuestra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué buscabas? Busqué algo de Serapi, de lo nuevo, que justo habíamos estado hablando. Y no es la primera vez que aparece el Bicho Reactor. No, está bien. Por ahí para buscarlo en castellano, pero creo que había puesto nueva gira o relacionado a lo que habíamos estado hablando el martes pasado. Me dio un poquito de orgullo. Bueno, en YouTube somos la segunda. Por eso el Bicho Reactor. Bueno, el Bicho Reactor igual convengamos. Sí. No, digamos, a poco por ahí se le ocurre poner. Pero la primera es el video del audio de la canción de los gorriones. Y el segundo video son los gorriones haciéndola acá en vivo acústico. Hicimos el momento autobombo. Sí. íbamos a, yo tenía algo para decir, íbamos a comentar algo que olvidamos en este preciso momento. Lo etiqueté, bah, después escuchamos Rush por ahí y lo contábamos. Sí, es la gran Perjam. Sí, pero me pasa que hace escuela para momentos como los que vivimos, que vamos a tener que empezar a quejarnos más de lo que tenemos, o pelear más de lo que estamos acostumbrados, para que no nos pisoteen. ¿Algo más para decir? Yo creo que no tengo más nada. No, pero sabes que... ¿disfrutaron de los barquillos? Espectacular. ¿O le traje barquillos? Malé, yo no te ofrecí. ¿Gustás de un barquillo? Tenemos barquillos. Bueno, ¿y cómo ahora te lo vas a pasar? Es símil playa esto. Y, ¿cómo se llama? El uso de actor en chaqueta. Claro. A pesar de que estos dos martes estamos más en un clima otoñal, no sé, gris. Tropical. ¿Sí? Tenés que, lo que sí, va a tener que tirar la rueda. No, sí. Tenés que tirar la rueda. Sí. Bueno, como pasó el martes pasado que pasamos un tema sobre amigos, para nuestros amigos y para todos nosotros mismos, vamos a escuchar otro tema que habla de amigos. Estamos hablando, pero antes de tirarlo, una cosa más. Creo que cuando nos enteramos, estábamos terminando el programa o ya había pasado, bueno, no sé, fue en esa época. Con el disco solista de Dragon, el guitarrista de Backyard Babies y después que estuvo con Michael Monroe, yo me enteré que era pelado cuando sacó su segundo video, digamos, el video de su segundo disco, su segundo corte del disco nuevo, de su disco de estudio. No, solista. Estaba mostrando las fotos en Facebook hace rato. ¿Ah, sí? Sí. Seis meses antes, más o menos. No tanto igual. Sí. Bueno, desde seis meses no es mucho. Pero comienzo de 2013, te diría. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿vos sabías que era pelado? No. Estaba con la bandana. Bueno, siempre estaba con bandana, pero se le veía, o yo tenía recuerdo de cuando se le caía, ¿viste? Tenía el pelo así como medio engelado. Sí. Y tanto producto en el pelo que pone Drake, ¿no? Sí, él dice, son las estrés, que fue el estrés. Sí, que fue el estrés, no y sé. Y todo no, eso, no. Y sí. Yo después... creo que el Bichi le pasa factura. El Bichi en algún momento empieza a repercutir. ¿Vamos a poner una foto, Mauro? Sí. Bueno, así que, y esto tiene que ver con lo que vamos a escuchar, con lo que decíamos recién de Dragon. La disimula re bien. Sí, y mira la tapa del disco. La tapa del disco parece Valderrama. Bueno, vamos a escuchar de los Backyard Babies el tema Friends. His favorite band. I got a friend, his name is Ben. He's gonna help, but they won't let him in. 'Cause there is nothing that touches me the way they do. All the lies you've been hearing, baby, they're all true. 'Cause there is nothing that touches me the way they do. Nothing touches me the way these people do. It put a smile on my face. And there's a girl that I love. Oh, Sally Shearer's eyes in heaven up above. 'Cause there is nothing that touches me the way they do. All the lies you've been hearing, baby, they're all true. 'Cause there is nothing that touches me the way they do. Nothing touches me the way these people do. Look at all these lonely. Cannot die. vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Recién era The Fieros, In My Veins, una banda hemos descubierta por uno de esos blogs donde uno a veces se mete y descarga música al azar. Bandas independientes, esta es de los Estados Unidos, son de Nueva York. Una banda. ¿Y le gusta, a uno le gusta decir que descubrí una banda o ya con internet nadie descubre nada? Ser a mí está así porque este es un EP, fue un EP, yo después le perdí un poco el rastro a The Fieros. No es que la rompieron, ¿no? Pero durante un tiempo yo como que estaba atento y bueno, gira, camioneta, viste, en van ahí en Estados Unidos. A mí me gustó el EP, son cuatro canciones, que fue, es como el EP debut, y están los cuatro temas, están buenísimos. O sea, ahí tuve un par de bandas, y una que fue después nuestro amigo, hicimos una entrevista de Winter Lights, pero que se disolvió, bueno, no importa. Pero hay otra que se llama Like Wild, que es más folk country, que surgió en la época esta que, bueno, Mumford & Sons, viste, toda esa escena de Estados Unidos que revivió un poco el country. ¿Mumford & Sons son ingleses? No, son de Estados Unidos, me parece. ¿Sí? Está explotando, bueno, esa banda. Pero ya hace un tiempo, hace un par de años, o sea, ya ahora está más tranqui esa escena. Bueno, yo las descubrí a estos en ese momento. Sin duda no pasó demasiado, porque si no nos hemos enterado un poco. Pero según Mick Mars, si no tocas el banjo y tenés barba en los Estados Unidos, ¿sí? No te va bien. ¿Lo viste hoy? Ah, sí. Que dijo que no va a haber disco nuevo de Motley porque al pedo, dice, la radio no lo va a pasar. Pasa únicamente country y bandas que usan banjo y barba. Así que, bueno, Cuestión que a mí esta banda me gusta, o sea, británico, los Mumford & Sons. Británico bien, Mauro. Ah, vos, porotón que metí, ¿eh? Esa banda que suena en inglesa, me suena americano, americana y suena en inglesa. Bueno, nada, a mí sí me gusta haber descubierto estos de Fieros porque está bueno, a mí me gusta. Queremos comentar de que el tema con el que primero que habíamos escuchado, Friends de Backyard Babies, hay una lista de invitados en el disco Amigos de la Banda, entre los cuales podemos mencionar a Tayla, a Joey Ramón, la chica esta de Cardigans, Nina Pearson, Michael Monroe. Michael Monroe, ¿quién más? Corey Clark de Warriors of Soul, Danko Jones también. Danko Jones. Danko Jones. Gran banda, Danko Jones. Estuve escuchando, Danko Jones. Sí. Y hablando un poco de movidas, ahora va a sonar algo que tiene que ver con eso. Yo creo que me ayuda Astilla. ¿Qué es lo que pasa en Suecia? Que por lo menos en los últimos años las bandas pesadas más significativas salieron de ahí. ¿O es pesado o qué es pesado? ¿Sonido similar a qué? Bueno, lo que va a sonar después tiene que ver con Thin Lizzy, pero la movida más extrema de muchas bandas tiene que ver con Suecia. Toda la movida escandinava también, pero por ahí ya medio que pasó de moda, ¿o no? ¿En el metal decís vos? Sí. Siempre hay algo. Amon Amarth es una banda que hoy en día está como posicionada como referente y son suecos. Para mí hay mucho choreo en Suecia y la chorean muy bien. Son tipos que tienen todo el día para tocar música, le subsidia el Estado, amplificadores, hasta ropa. Eso no sabía eso. Los chabones dicen, quiero poner una capera de cuero de los 70 que usó, no sé, Sinatra. Y le dan guita permanentemente. Obviamente esa guita después la tiene que devolver, en este caso, el grupo. Y está en eso, para mí están los genes, igualmente son unos tipos re profesionales. Y no, la música no en inglés. Sí, obvio, pero por ejemplo la banda que va a seguir a continuación, no inventó nada, es como un refrito. Es lo mismo que en los 90 sucedió hasta incluso con Backyard Babies o Helicopters, sí. Un montón de bandas. Uh-huh. Que rara vez incorporan algo nuevo, sino que lo ayornan y lo procesan de un modo que a vos. ¿Qué no te parece positivo? O sea, para mí es resaltable eso. No, está bien, yo no digo que sea una contra, lo que sí me parece que están todos ahora, me parece, buscando la próxima novedad de Suecia, y Suecia lo que hace es licuar algo que ya sonó anteriormente, salvo en contadas excepciones, más en el caso del metal extremo, te puedo hablar del metal de Gotemburgo como un sonido característico, pero si no es como que decís, bueno, hicieron las cosas que... Las hicieron bien, o sea, esa, directamente. Y aparte te sorprende que también que vengan de Suecia. Ojalá pasara lo mismo en Argentina, por supuesto. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Escuchamos Dead Lore, una banda de unos pibes que no deben tener más de 20 y pico de años, un sonido muy Thin Lizzy, pero moderno. Sí. El disco se llama, creo que, Goodbye Reptans. Goodbye Resistance. Goodbye Resistance, y fue editado en el 2013. La canción se llama Hank, muy linda canción. Es una de las bandas favoritas del staff de Headbangers. Mira. Hugo García, el editor, viene dándole bastante rosca, así que Hugo, estás escuchando. La GPA. Sí, aflojamos, lo votó como disco del año. Y ahora Dead Lord está como acto de apertura del tour europeo de Imperial State Electric. Ah, mirá. O sea, viene empezando fuerte, tranquilo igualmente, sí. Viste que esto es discreto, y nunca va a pasar mucho, pero bueno, es una banda para recomendar. La recomendamos. Dead Lord se llama, sí. Señor Muerto, o Caballero Muerto. But the mess he's gotten himself in, glares at him and tells him that he's gonna just win. Didn't mean no harm. He fought so hard, but now he wants to escape it all. He knows a way to clear his head. So high and low and lonely, he hits his best. Hank, he lives again with help from his chemical friend. Hank's at peace again. But Hank, how will it end? From his hazy dreams back to life, and life is still what it seems. He tries to cope, but he doesn't know how. Crying rivers as he's trying to figure speak no more. Had a chance at words in a drugstore. He grabbed some pills in his pocket, they went. Now the rest of his day is from heaven sent. Hack, he lives again with help from his chemical friend. Hack's at peace again, but Hack, how will it end? Hack, he lives again with help from his chemical friend. Hack's at peace again, but Hack, how will it end? Which one he wants to kiss? Which one of the nurses will he miss? How will he ever sort out all of this? Hack lacks the facts. Lost his tracks to business behind the back. But Miss Drink, she makes him think. Turning Hack into his own personal shrink. Here it is again. Bicho Reactor, 10ª temporada.